pedimos que se utilicen todos los datos que el Estado tiene de absolutamente toda la población. O sea, el ANSES tiene muchísimos datos, Desarrollo Social tiene muchísimos datos, sobre todo de la población a quien está dirigida este bono, digo, son personas que tienen AUH, que tienen tarjeta alimentar, que tienen potencial trabajo o diferentes pensiones y demás. Bueno, y de la gente que no tiene nada, hay que ver cómo se le acerca la herramienta, ¿no? Porque la realidad es que no todos contamos con acceso a internet, con datos en el teléfono, no todos en los barrios y en todo el país, pensemos que esto es a nivel nacional, tienen acceso al dispositivo, al teléfono en sí mismo, o no saben cómo utilizarlo. Entonces, si de verdad creemos que la ayuda le llegue a quien le tiene que llegar, el Estado debe facilitar el ingreso y el acceso a esa herramienta, a esa ayuda. No lo está haciendo, de hecho está haciendo todo lo contrario, por eso movilizamos hoy. Creemos que están, digamos, maniobrando y pidiendo que, por ejemplo, los beneficiarios de Potencia de Trabajo y otras personas, por más de que ya tienen nuestros datos, ya tienen nuestro CBU, ya tienen todo, tengamos que hacer todo el tramiterío para que, bueno, obviamente gente se quede en el camino. ¿Qué es lo que pasó con los primeros IFE, digamos? Sí, además a esto se le suma, y me parecía importante eso, traer el hecho del acampe, que el IFE aparece en un momento, ¿no?, donde no había movilización, estábamos aislados cada uno, sufriendo la pandemia, atravesándola como se podía. Acá hay una clara, digo, después de una terrible movilización, al poco tiempo sale este bono, hay una suerte de querer reconocer un error, pero sin nombrarlo, ni siquiera nombrar la importancia que tuvo esa demostración de fuerza también y de no poder escaparle a los medios masivos la pobreza de Argentina. Niegan totalmente eso y siguen, digamos, como de alguna forma una política casi de desmovilización, de desorganización, porque son las organizaciones que vienen sosteniendo estas luchas y también la vida día a día en los barrios. Y es como, bueno, no importa si estás organizado, tenés que hacer todo este quilombo también. Sí, tal cual. Esta medida es un reconocimiento a que la medida que realizamos era muy acertada, digamos, y que teníamos razón en lo que estábamos denunciando, que teníamos toda la razón del mundo para estar durmiendo la 9 de julio y en todas las plazas del país, tratando de manifestar de la manera más clara posible la situación que están atravesando millones de personas a lo largo y ancho de esta tierra. En ese momento se nos trató de desmedides, se nos trató de loquites y de extorsionadores, y etcétera, etcétera. Pero como vos decís, a las pocas semanas, a los pocos días, anuncian esta medida. Con lo cual es un reconocimiento hacia nosotros, aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan. Y aunque otras organizaciones sociales saquen afiches diciendo gracias, presidente, por el bono, deberían decir gracias, compañeros, por haber salido a luchar, pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, esta es la política que están desarrollando, lamentablemente, Alberto Fernández, ¿no? La política de el error y no la asunción del error, la política de la curita, de la aspirina para enfermedades crónicas, y la política de seguir avalando las extorsiones de los verdaderos extorsionadores, de los verdaderos chorros, de los verdaderos delincuentes, que son las clases dominantes, que se la quieren seguir llevando en pala, y bueno, y a costa de eso que sufra el pueblo, ¿no? Y le damos migajas al pueblo y hacemos cosas que no son para nada prácticas y para nada rápidas y para nada correspondientes con la situación de emergencia que está viviendo el pueblo. Todo eso estaremos denunciando en la jornada de hoy e iremos a visitar la sede central del ANSES a ver si Fernanda Raberta toma nota de nuestra presencia. Eso te iba a preguntar, Damaris, ¿cómo va a ser la convocatoria? Por un lado, en Ciudad de Buenos Aires, que es como la convocatoria central, después va a haber convocatorias en distintas provincias. Sí, exactamente. Estamos convocando a que en todo el país se movilicen los compañeros de la unidad piquetera a su ANSES más cercano, digamos. Insisto, estamos en pueblitos en el centro del país. O sea, no solo estamos en las grandes ciudades, no en las capitales y las provincias, sino que estamos en pueblitos que hay que ver, algunos ni ANSES tienen. Pero bueno, si a nosotros se nos va a complicar acá toda la burocracia, pensamos en nuestros compañeros y pensamos en la gente que no está organizada, porque nuestros compañeros de última organizamos los comedores operativos de inscripción, no sé, estamos todo el día ahí con la computadora tratando de ingresar a una página que no funciona, pero lo podemos intentar. Ahora, hay un montón de gente que no está organizada, que no tiene el apoyo de la organización, la red, y va a quedar tirada, no va a recibir nada, se va a seguir cagando de hambre. Entonces, no puede ser así, no puede ser así. Tenemos que hacer un poco de ruido para que esto tenga coherencia con la realidad de la Argentina. No estamos, no vivimos en Noruega, en Estados Unidos, vivimos en Argentina, no todo el mundo tiene un teléfono, no todo el mundo tiene internet, y además la página funciona mal, está totalmente colapsada, hay memes por todos lados sobre esta situación, es un chiste, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Hoy, entonces, al mediodía, conferencia de prensa desde el Obelisco y de ahí movilización. Movilización, sí, conferencia y movilización, ahí veremos qué sucede, si nos responden o no.